casi te puedo olvidar, ya casi me puedo aguantar para no volver a verte. Ya casi puedo estar sin ti, pero es que casi no es igual que olvidarte totalmente. Y todavía me quema el corazón, me quema por estar sin ti. Y cada día se aleja, la ilusión se aleja. Que pasa, nada pasa.